¿Cómo acabará el finde? Pues no lo sé. Ya os lo contaré el lunes si nos preguntáis. Y Mari Carmen dice que quiere irse de compras navideñas y, a ser posible, ver todas las películas de Navidad de la tele. Maravilloso. Son tremendas. Hombre, claro, ten en cuenta que uno tiene que sacar tiempo, disfrutar, hay que hacer cine. Yo me acuerdo que en las épocas de Navidad, cuando éramos jovencitos, en nuestra época de la EGB, vea, se programaban unas peliculones en la Gran Vía en Madrid que íbamos y estábamos encantados. O sea, películas, Los Gremlins, por ejemplo. Jolín, bueno, qué claro, pelotazo, solo en casa, por favor. Eso fue, claro, todas se estrenaban en Navidad. Y eran nuestros momentos. Nos daban las vacaciones y hacíamos un montón de cosas. Íbamos a ver a los abuelos, a los tíos que estábamos más alejados de ellos. Y el cine, ir a la Gran Vía, era espectacular, por favor. Yo recuerdo la Plaza Mayor, ir a comprar la nieve esta artificial, el spray, sí, y llegar con el pelo, que luego no claro, sabías si lavártelo o raparlo directamente, porque no había manera de sacar eso de ahí. Verdad, los puestos de la Plaza Mayor de Madrid, que estaba siempre lleno, llenísimo de gente. No hay que olvidar esos momentos que hemos vivido. No, lo pasamos muy bien. Es verdad. Bueno, tengo a Eduardo también, que este fin de semana, Pulpo, va a trabajar en la piscifactoría para que el lunes tengan las truchas en los supermercados para su consumo. Y tenemos también a José Antonio, que dice, pues voy a comenzar por tercera vez el Camino de Santiago en el Somport. Dice, vamos a subir en tren hasta Canfranc, con el mítico canfranero. Qué bueno. Luego autobús hasta la frontera francesa y ahí comenzaremos los dos días de camino hasta Jaca. Qué bien. Quiero mandar un beso a Gema Alonso, que siempre está con nosotros poniendo las calles y es una ponedora, vamos, incandescente. Muchísimas gracias. Rosana, buenos días. Hola, buenos días. He visto que estás ahí atendiendo el teléfono y hablas con mucha gente. Con muchísima. ¿Qué te cuentan y qué les cuentas? Bueno, pues principalmente hoy, aparte de nuestro ponedor habitual, pues ya sabes que tienen que adivinar la película. Uh-huh. Te puedo decir que han llamado muchísima gente, muchísima, de muchísimas zonas de España. ¿Y muchos despistados? No. ¿En casi serio? Todos han acertado. ¿Qué, o sea, me estás diciendo? A ver, hay alguno que se ha despistado, como es normal, pero el 75%. ¿Hay alguno que te ha hecho lo factual? Claro. A esos no hemos llegado. A esos no hemos llegado, pero se han despistado, pero no tanto. Pero bueno, vamos, un 75% te diría que ha acertado. Estupendo. En dos minutos le doy la del Pulpo Herrera. ¿Con quién voy a hablar ahora? Pues vas a hablar con David. ¿David? ¿Dónde está David? Es de Utrera. Ah, qué grande. Sí, y él era comerciante hasta hace un par de mesecitos. Ajá. Pero bueno, que te lo cuente. A ver, David, buenos días. Hola, buenos días, Pulpo. ¿Esa información que acaba de decir Rosana es correcta? Es correcta. Ajá. Sí, señor. ¿Y por qué ya no eres comerciante? No, yo es que estaba en Carrefour, Continente. Ajá. Entonces, pues, me puse malo con temas de nervio y eso, y llevo incapacidad permanente, pues, muchos años. Yeah. Yo he sido ponedor comprando fruta en Mercasevilla. Ah. Y bueno, y en supermercado, que hay que levantarse muy temprano para poner fruta y demás. Ya. Y ahora mismo, pues nada, pues estoy incapacitado y bueno, pero os escucho. Os escucho de hace muchos años. David, ¿y esa incapacidad es temporal o qué pasa ahí? A ver, cuéntame. Es incapacidad permanente total, es por donde pasé, es lo que me dijeron. Ya. Es revisable. Uh-huh. Pero bueno, que yo estoy regulado de los nervios, pero bueno, que aún así todo lo voy escuchando a ustedes. Me animáis a la noche y bueno, y demás. Bueno, y un programa te felicito mucho por el programa, de verdad que bastante bueno. Te servimos te servimos para algo positivo, de verdad. De verdad que sí, porque yo por la noche también tengo insomnio, no duermo y bueno, que lo paso fatal, tengo muchas interrupciones en el sueño. Ya. Y entonces pues estoy deseando que llegue a las 4 para empezar a escuchar a Pulpo. Qué bien. Está bien, que lo tienes todo de momento, ¿no, tío? Vamos tirando para adelante. Bueno, ya verás cómo todo va a ir bien. Nos vamos a quedar con tu teléfono y te vamos a hacer un seguimiento de vez en cuando. Te vamos a llamar para ver cómo van las cosas, ¿vale? Pues muy bien. Venga, David, perfecto. Vamos a por el cine. ¿Qué película hemos representado en directo? Matrix, creo que. Muy bien, está muy de los nervios, pero la película la has cazado la primera, ¿eh, tío? No, bueno, pero lo había hecho bien. Lo que cabe, lo había hecho bien. Sí, sobre todo el momento en el que Pulpo se muere sin balas. ¿Eh? Que eran de fogueo. Sí, sí, la verdad es que sí. Yo es que me sabía. Yo de todas las películas que habéis dicho, de American Beauty, de todas. ¿Sí? Yo me las he estado. Yo soy muy cinéfilo. Ay, pero es que nunca he podido entrar. Bueno, pues mira. Le vamos a dar un papel. Pero bueno, me ha tocado hoy. Qué bien. Vale, David, oye, cuídate muchísimo, por favor, ¿vale? Sí, y ustedes también. Bueno, aquí estaremos, si Dios quiere, por mucho tiempo. Por mucho tiempo estaremos. Y nada, y os felicito por el programa y la verdad es que nos animáis a levantarnos cada mañana. Di que sí. Pues venga, ciérrame diciendo fuerte que eres ponedor. Soy Soy ponedor. Muy bien, David, cuídate. Un besazo, David, hasta luego, hermano, gracias. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, mira cómo recoge ya las dos como locas. Ahora saben que le doy la del pulpo, que ya han acabado. Ya fin de semana, ¿eh, chicas? De sí, verdad. Y hacer cositas, que tengo gestiones arriba. Sí, gestiones, tienes claro, tú que hacer gestito también. Anda, anda ya, golosas. C-10, hora menos en Canarias. Carlos Herrera, buenos días. ¿Yo? Sí, es a ti, sí, a ti. Es, tú, Carlos Herrera está, por favor, buenos días. Oh, hey. Hola. Ah, Herrera, te he traído una canción. Sí. Te he traído una canción que me da un buen rollo. Tengo unas ganas de ponértela. Me tienes que decir realmente qué te parece, porque yo sé que es un poquito rarita, lo sé, pero me seduce muchísimo y creo que te puede gustar bastante. Mira. Tupac still loved Madonna. Back when we both were in our teens, you showed me marijuana and what good rock and roll could be. And though I never knew, I was sure I'd always count on you. All that we've been through, no identification. Your older friends could buy simpática. The beer. Simpática, es una canción alegre, se sale un poquito de lo normal y tiene un poquito de sonido hasta charanganesco, ¿no? Sí, sí, tiene su cosa, sí. Bien, bien, bueno, vamos bien. Y luego, otra. Es un artista que es un DJ, no deja de ser un DJ. Dicen que es el segundo o el tercero más importante de Londres hoy por hoy. Se ha metido en la producción musical y se ha atrevido a retocar en el estudio esta gran canción. A ver qué feeling te da. Mira, tiene gracia. ¿Quién es este pavo? Este pavo se llama Jamie Jones. Ahora te lo mando para que lo tengas, porque esto yo creo, Herrera, que después de un café te pones un gin tonic y para levantarlo. Yo no bebo ahora, estoy en Ramadán. ¿Estás en Ramadán ahora? Absoluto. Olé. Gracias a estar en Ramadán me he quitado 3 kilos y algo. Pero ¿por qué hace efecto? Es que yo no termino de creer que porque uno deje de tomar una copa pierda peso. Sí, sí, sí, el alcohol engorda mucho y en mi caso además también afecta mi tensión. La tensión ha vuelto a los sitios que debe estar y no pasa nada por no beber alcohol. No, desde luego, claro. ¿Y tú sales a caminar? ¿Es de los que hace algo de deporte? Sí, ayer salí a caminar y además con lastres en los pies. ¿Sabes lo que es eso? Sí, ¿no? Como pesas, ¿no? En los tobillos. Sí, unas pesas en los tobillos. Yo creía que era más ligero y anduve desde aquí hasta la feria y volví y que es 55 minutos de camino y volví reventado. Jolín, pero ¿eres de los que corre lentito o corre...? No, voy andando con cierto vigor. Bien. Pero con los lastres es tremendo, ¿eh? Lo aconsejo. Yo corrí en mi época, cuando yo vivía con mis padres, yo hacía fondo, hacía atletismo y corría con pesos en los tobillos. Y la verdad que cargaba un montón los... ¿Cómo los... se carga? Madre mía, yo no me lo creía. Sí, sí, sí, sí. Me resistía, decía, no, tontería. Sí, sí, tontería. Créetelo. No, que cargas un montón y luego te alivia mucho el cuerpo porque vas ahí quemando todo el veneno y te viene muy bien. Herrera, esto es un crisma también del mismo pavo, como dices tú, de James Jones. Aquí lo canta con la gran Marisa Lauren. Yo creo que es muy elegante este villancico, Herrera. If I lose all the joy next Christmas. Bueno, es un villancico porque dice crisma, pero vamos. Porque hay un cascabel en sí, el fondo. Sí. Podría decir perfectamente voy al mercado. Claro, correcto. Sí. Oye, qué pena que en España se ha perdido la esencia de los villancicos como hay en Estados Unidos. Los grandes artistas, prácticamente todos allí, tienen su disco de Navidad, su disco de villancicos. Sí, sí, eso es verdad. Y aquí no salimos del tamborilero y poco más, ¿eh? Bueno, hay en los flamencos se han hecho muchas cosas muy entretenidas, ¿no? El cante con raíz, con pellizco. Ayer yo puse una cosa de Juan Luis Montoya con su hijo, que es una delicia. Qué bueno, qué bueno. Herrera, comienzas en 6 minutos. ¿Lo tienes todo? No, ¿qué hago? ¿Tú sabías que en el gobierno había un señor que se llamaba Castells? No, esto es lo del periodismo, que consiste en decirle a alguien que ha muerto Mr. Jones y decírselo a la gente que no sabía que Mr. Jones estaba vivo, ¿no? Pues es exactamente lo mismo. Sí, sí, pues resulta que ha dimitido un ministro que nadie conoce, con lo cual ahora tienes que investigar tú a ver qué nos cuentas. Bueno, a ver si me pongo. Venga. Estos cinco minutillos. Venga, a buco de Simacac. A buco. Escuchas Poniendo las Calles. Escuchas COPE. Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil. Descárgatela. Mode Multiópticas. Mode Multiópticas. ¡Mode Multiópticas! Con Mo verás de lujo a cualquier distancia, porque tienes dos gafas Mo progresivas de alta tecnología por solo 229 euros. Mo, solo en Multiópticas. La